mundo artístico. Vamos a conocer los detalles de ese taller denominado RQR, Recicla y Reutiliza, que llega a nuestra localidad a través de la Agenda Provincial para la Cultura, a través del Planea 2016 y mediante la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Nos va a informar de ese taller pues el responsable del mismo, el que lo va a impartir en nuestra localidad, Arsenio Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días. Pues para comenzar, a mí, yo tengo interés por conocer el título, ¿no? El nombre del taller, RQR, sí. Recicla y Reutiliza. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí? Vale, venga, te cuento. El taller, bueno, es un proyecto que se fundó, se creó hace 3 años y medio. RQR viene denominado de Reciclar y Reutilización. La cuestión está de que es un taller que, además de potenciar la creatividad, se concienciará del reciclaje y la reutilización. Entonces, igualmente se trabajará la educación social y la educación emocional. Entonces, es un tipo de proyecto que está abierto a toda la ciudadanía y a todo tipo de personas. Igual que es para niños, pues es para adultos. Y este proyecto, el RQR, viene de un proyecto. Yo empecé a trabajar, porque yo me dedico mucho a trabajar con materiales de reutilización, de reciclaje, desde que era muy, muy joven. Entonces, este proyecto vino alrededor de que hay una cosa que tiramos tanto y que consumimos todos los días, todos tenemos en casa, que es el plástico. Entonces, la idea mía fue empezar a proyectar, investigar yo por mi cuenta, trabajando con miles de tapones y lo que son botellas de plástico. Bueno, todo lo que sea plástico, en verdad, de lo que tiramos, y darle una segunda oportunidad. Es como un reto de algo que ya tiene una vida, pues en vez de tirarlo, porque no acumulo un poco de este material que tira, que iba tirando, y voy dándole otra segunda oportunidad y otro enfoque de reutilización. Entonces, es un proyecto, en verdad, es muy divertido porque es muy colorista, es muy festivo, porque el plástico que se usa y tanto tapones, tanto color y tantas formas que hay, porque la verdad que yo lo que hago es de estructurar para luego ensamblar. Este tipo de taller se usa, yo no uso para nada para de pegamento, todo va ensamblado con bridas. Las bridas es un plastiquillo también que va muy bien con el tema del plástico, porque es el mismo material, y el ensamblaje es bastante fuerte. Entonces, mi proyección va siempre enfocando a un tipo de taller que sea divertido, ¿no? Que sea una parte depósito de materiales y bueno, de materiales de tantas cosas. Ahora estoy trabajando con otro proyecto que se llama Naturaleza Viva, Naturaleza Muerta, y es otra investigación, pero sobre materiales orgánicos. Lo que pasa que, claro, es que el del plástico, me gustaría en Ubrique proyectar un poco lo del material orgánico, no sé si ya verá algunas piezas para enseñarlas, aparte del taller de RQR del plástico, y por ahí va la cosa, no sé, pregúntame tú algo más, Rocío, y te voy contando. Quería preguntar, estaba dejando esa intervención. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque nos has explicado un poco los contenidos del taller y demás, y todo esto nos lleva a conocer a la figura del señor Rodríguez, que tengo entendido que eres artista, ¿no? Te dedicas al mundo del arte. Bueno, me dicen eso, sí, yo me he dedicado mucho año a la moda, a la ropa, y también he comprado mucha ropa graner de segunda mano para ese tejido de estructurar para hacer otro tipo de ropa, complemento. Entonces, en verdad, yo lo toco todo. Lo que es en los materiales sostenibles, hay tanto material que consumimos y tiramos, que entonces, la verdad que dicen que soy un artista, dice la gente. Y yo digo, bueno, vale, si lo veis así. Yo lo que pasa es que una cosa, a la gente dice, joder, qué cosa hace, qué chulo, ¿no? Que da, yo creo que la inquietud que tengamos cada uno, ¿no? Y la energía que le pongamos a las cosas de la vida, ¿no? Yo la verdad que disfruto mucho con ese trabajo. Es una cosa que no es nada mucho que enseñar. Yo puedo enseñar la forma de un ensamblaje, pero estos tipos de talleres también tiene la historia de que tú vas a despejar tu cabeza, no pensar y a crear lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? En cuestión del material, siempre lo que hago es que yo llevo mucho material. Me gusta que haya muchísimo material porque me gusta montar una especie de instalación en el taller que es un poco el diogenismo, pero ordenado, ¿no? Entonces, yo no llevo 10 botellas, ni vamos, ahí hay que faltar mucho material que sobre, ¿no? Para poder disfrutar, ¿no? Y poder explayarte lo que quieras. Siempre son, es un tipo de, también lo que pasa que siempre hay falta tiempo en estos talleres, ¿no? Porque para hacer algo chulo hay que tirarse una semana trabajando todos los días, ¿no? Claro. Pero bueno, la idea es poder enseñar un poco el gusanillo, o despertar el gusanillo a las personas de decir, jo, mira, es verdad, si yo tiro todo esto todos los días, si puedo hacer esto también. Entonces, El proyecto es muy bonito, la verdad, y muy interesante en cuestión del discurso que tiene tan grande sostenible, ¿no? Claro, se unen dos aspectos. Por un lado, el mundo artístico, ¿no? Con la la creatividad, la inspiración a la hora de desarrollar un trabajo con un material que es reciclable, un material que nos ayuda a cuidar el medio ambiente, el entorno que nos rodea, claro, y a conservarlo y preservarlo, ¿no? Que es lo hombre, importante. Que mira por la madre naturaleza. Uh-huh. Yo creo que cada vez, no sé si, pero de unos años para acá yo noto que hay cada vez más plataforma y más volumen de gente concienciándose y haciendo proyectos sostenibles. Uh-huh. Cada vez veo más, y eso es importante. Me parece que ha tenido que pasar una serie de cosas en este planeta para que la gente nos demos cuenta de que somos un verdadero vampiros del consumo. Uh-huh. Y no puede ser, no puede estar siempre, si es que tiramos y tiramos, compramos y tiramos. Entonces, aquí hay una parada y nos concienciamos y paramos todo y pensamos, hijo, ¿esto qué? Pues venga, vamos a darle otra segunda oportunidad a tantos materiales que estamos continuamente tirando, ¿sabes? De hecho, para concienciar, yo me quedo con eso que has dicho al principio. No todos en casa utilizamos el plástico. Si nos paráramos a pensar, nos detuviéramos un momento y pensáramos todo lo que usamos en nuestro día a día que esté relacionado con el plástico y que podemos reutilizar en vez de tirarlo, en vez de, bueno, pues simplemente tirar la basura, en fin, nos llevaríamos la mano a la cabeza, ¿verdad? No, sí, la verdad que es mucho. Yo, la verdad, mi fuente de inspiración, siempre desde que tuve conciencia de este mundo, yo conciencia era la historia hasta de que los mercadillos fue una cosa que siempre, un mercadillo que son cosas de segunda mano, siempre la gente, a mí fue una fuente de inspiración muy grande. Y desde muy joven siempre fui un poco de mirar las basuras y mirar los contenedores, porque siempre ha sido, bueno, riqueza para mí, ¿no? Porque mi parte creativa viene mucho del contenedor. Entonces, después de todo, lo bueno de este proyecto y estos materiales que después no tiene un gasto de dinero ya cuando le dan una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, es maravilloso que haya cada vez más gente concienciándose y dando enfocada a lo que es la ciudadanía, la conciencia de la reutilización, aparte del reciclaje. Porque reciclar es llevar contenedor, pero reutilizar y darle una segunda oportunidad es un reto, y eso quiera que no, tiene un encanto grande, tiene su belleza, ¿sabes? Hombre, claro, se reutiliza, pues, a un nivel mucho más amplio, ¿no? A través de esas plantas de tratamiento específico que a lo mejor, bueno, pues se trabaja aquí en España a través de Coembe, pero en el caso particular, individual, de uno mismo en casa, pues puede también reutilizar, ¿no? ¿Por qué no? En el taller es lo que vais a hacer, ¿no, Arsenio? ¿Nos vais a explicar cómo reutilizar? Sí, la idea mía es, bueno, de momento encantado de ir a Ubrique, porque también quiero, como tengo varios pueblos con este proyecto, quiero de cada pueblo del entorno traerme algo. De Ubrique, yo sé que hay fábricas de piel, que hay una serie de cosas que se usan y que se tiran mucho material, y me va a encantar ir a Ubrique con el proyecto y disfrutar allí en Ubrique de todo, además el Museo de la Piel, que va a ser todo, y yo voy a llevar parte de mi obra para que la gente vea lo que yo hago, he hecho durante 3 años para acá, todo lo que voy a enseñar. Y a partir de ahí, pues los talleres, que son muy divertidos. Y entonces, por ejemplo, aquella persona que tenga interés en participar, bueno, primero se tiene que escribir, el plazo termina precisamente en el día de hoy, así que todo el que esté interesado puede inscribirse en el Ayuntamiento de Ubrique para participar, y luego, una vez allí, el 15 y 16 de noviembre, que es cuando se va a impartir el taller, en horarios de 5 a 6, en el convento de Capuchino, ¿qué es lo que se va a hacer? Tienen que ya aportar material, el material ya Hombre, está puesto. Es que lo suyo, Rocío, lo suyo también es que la gente, aparte, acumule material y lleven también, yo voy a llevar material, porque siempre tengo mucho material para llevar, además que yo tengo que las botellas, hay que lavarlas, hay que preparar, y es que en 2 horas de taller, ¿qué te va a poner a lavar botellas, claro, quitar etiquetas? Entonces no da tiempo, yo siempre llevo mi material, pero siempre es bueno que la gente haya también una recolecta de material para poder yo después con ese material traérmelo, o si hay que usarlo, se usa, y lo que sobre traérmelo para poderlo llevar a otra gente para... Que eso es el encanto también del proyecto, ¿no? Aparte de que tú vayas al taller, te lleves 4 botellitas y te lleves una bolsita de tapones, lo que tengas en casa durante acumulado de una semana, 2 semanas, si tampoco, si por material siempre hay, eso es inacabable. La bueno, verdad. Yo lo digo muchas veces que soy muy rico en plástico, porque es que tengo una bóveda llena de plástico, son 100 metros llenos de plástico, pero bueno, la obra que llevo a Ubrique, hay un enfoque de varios conceptos del tema botella de plástico, que hay desde personaje, careta, jardines, murales, que hay un proyecto curioso. Ya eso... explicaré cuando vayan. Se inaugura el día 4. Es la inauguración, que será, no sé si por la mañana o por la tarde, también no me han dicho nada, pero el día 4 cuando se inaugura la exposición, que estáis invitados todos, por supuesto. Vale, muy bien, yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? Con esa materia prima que encontramos y que vamos a reutilizar, ¿qué es lo que podemos crear? ¿Qué podemos crear? Uh-huh. Bueno, pues si te preguntara, yo tengo una instalación, bueno, para crear en casa, uno mismo, pues desde un personaje, que la verdad que es un crear personajes con botellas de plástico y tapones muy divertido, además llevo una colección que se verá, y después hay un mundo de cajas, hay mil formas. Yo tengo ahora un proyecto para un catering de un comida japonesa y quería al chico que le hiciera una puesta en escena todo el material de plástico. Entonces yo le dije, jo, tío, pero es que es comida, es sushi, es sashimi, no sería todo en cerámica mejor. Pero él quiere que solo hagan plástico. Bueno, por eso te digo que los plásticos, cuando normalmente he hecho una exposición y hay un catering de comida, yo lo pongo todo en plástico, lo que es la comida y las bebidas, me hago mis copas con botella, uh-huh. Intento reutilizar hasta la vajilla para lo que es la puesta de la inauguración de cualquier cosa, ¿sabes? Entonces ya se verá en el proyecto. Bueno, el proyecto se verá cuando lleve toda la obra y a ver si podré dar un pequeño ponencia, charlar un poco sobre mi trabajo y enseñar un poco más de lo que no todo llevo, porque la obra para llevármela necesito 3 camiones, ¿sabes? Y para abrir que me llevo un camión, pues no tengo 3 en la puerta, porque es grande y es mucho material acumulado durante 2 años recogiendo plástico y después otro tiempo ensamblando, estructurando y ensamblando. Uh-huh. Y la verdad que... Bueno, bien, a ver qué tal todo, ya me toca Ubrique y la semana que viene estamos por allí ya con la exposición. Uh-huh. Y bueno, eso te iba a comentar, ¿no? Los trabajos que hagan también los alumnos se van a exponer para que se puedan visitar por parte de los ubriqueños. Hombre, claro, o sea, la exposición se queda allí, una parte siempre se dejará. O sea, ¿qué pasa? Que después también hay chavalitos que les gusta. Yo ahora en Paterna tuve unos talleres de RQR y eran chicos de 13 años y la verdad que... Chavales se querían llevar todas sus caretas, claro. Se llevaron todas sus caretas, y eran 60 y pico de niños, y todos se llevaron, algo se lo llevaron, no lo dejaron puesto allí, ellos querían normal, con 13 años, yo quiero mi careta, digo, bueno, pues llévatela, no se expone, ¿sabes? Yo me dejaré llevar a lo que quiera la gente del pueblo, la gente que se apunte a los talleres, porque la verdad de esto es, ante toda alegría, ¿no?, y disfrutar. Uh-huh. Entonces, tal como me dejaré llevar, tal como todos quieran, yo no me dejo como un sargento, yo quiero que todo el mundo ponga bien de su parte, ¿no?, y haya opiniones, y allá, yo qué sé, pues si uno quiere proyectar, me gustaría hacer algo en grupo. Lo que pasa es que hacer algo en grupo necesitamos horas y tiempo. Entonces, de principio, es dejar un poco que la gente descubra un poco lo que puede llegar a hacer con ese material, ¿no? Si hay, alguien se bloquea, pues ya estoy yo para poder enfocarlo, para decirle, mira esta forma, mira aquí, porque hay gente que se puede bloquear, ¿no? Pero bueno, que ante todo pasárnoslo bien, uh-huh. que es lo que pasa siempre, que en esos talleres después el tiempo se te viene encima y ay, da hasta coraje, la verdad, pero bueno, ahí estaremos. Bueno, 2 cosas más. Por un lado, el perfil de los alumnos del taller. Hay un límite establecido, pero por abajo, es decir, mayores de 14 años. Es que, ¿sabe qué pasa, Rocío? Que es un taller donde al no usarse pegamento se usa no muchas máquinas, solamente unas drenes que tengo para perforar lo que es el plástico y tijeras para recortar. Esos son los únicos 2 materiales que se usa para darle para ir estructurando las botellas. Entonces, cuando metemos niños de 10 años, bueno, he tenido a veces talleres de niños de 7, 8 años, entonces a mí me gusta ese tipo de talleres que son niños, pues que esté el padre con el niño. Entonces, muy bonito también cuando su padre está con su hijo trabajando, ¿no? Uh-huh. Que ya lo he vivido varias veces y me parece fabuloso. Entonces, claro, al usar tijeras y drenes, yo no puedo dejarle eso a los niños. Yo tengo que tener gente a mi lado para trabajar con ellos, para ir perforando todo. Porque yo soy muy exigente y como no quiero usar pegamento en este proyecto, porque si tú pones un ojo en una botella o un tapón en una botella, eso tiene que ir ensamblado para que te dure, ¿no? Entonces, y es fácil, no es nada de otro mundo. Lo único que hay que perforar, recortar lo que quieras recortar y ensamblar. No es una cosa tampoco que tenga una complicación. Y cuando ya nuevamente, hombre, como más mejor trabajo, cuando trabajo solo con chavales de 16, 17 años, pues le puedo dejar la máquina, porque ya tienen una conciencia y saben que eso puede, no es nada del otro mundo, pero a un chavalito tan joven no se le puede dejar, ¿no? Pero bueno, que ahora tengo esta semana un taller en Sanlúcar con señoras mayores y me parece fabuloso que es un taller abierto para todas las edades, ¿sabes? Que yo no me cierro puerta. Claro. Y eso, y lo otro que te iba a preguntar está relacionado también por el desarrollo de este taller en otros puntos, ¿no? En otras localizaciones de la provincia de Cádiz. ¿Qué tal ha marchado este mismo taller en otros lugares? Pues mira, la inauguración fue en Paterna el primero, en Paterna de la Ribera. Ahora esta semana en Sanlúcar. Lo de Paterna fue muy bien, la verdad. Lo único que pasa es que, claro, fue bien, pero me metieron un chaval en grupo de 21 o 22 niños, pero menos mal que tenía una amiga que me estuvo echando un cable en el taller. A un grupo de 22 niños para controlar 22 niños, mucho jaleo. Pero me vine muy contento de Paterna, ¿sabes? El espacio era muy chulo y después el taller tuvo aceptación y los técnicos de cultura de Paterna me proponían que para entrada de año, que ellos querían a ver si me llevaban otra vez a Paterna para dar más talleres, porque la verdad que lo vieron, los chiquillos se lo pasaron bárbaro, ¿no? Los niños los que más disfrutan, ¿no? Es impresionante, ¿no? La verdad que con cualquier cosa, como si le tira una bañera de tapones en el suelo y empiezan a hacer mandala, ¿no? Los niños son para eso estupendo, la verdad, y son muy agradecidos, porque los chavales de Paterna, la verdad que muy bien todo y muy cariñoso y bien, bien, muy bien. La verdad que fue muy bien, muy contento de Paterna. Y ahora me toca Sanlúcar, vosotros hoy la semana que viene Ubrique, que estoy deseando, me hace mucha ilusión de Ubrique porque hace ya 25 años que no voy y tengo ganas de eso, de que sé que el Ubrique me va a dar, del entorno me va a dar materiales y cosas para poder reutilizar yo y aprender cosas nuevas y saber investigar más bien, ¿no? Con claro. otros materiales. No solo va a realizar el taller entre sus alumnos, sino que además también le va a permitir investigar, ¿no? Nuevos materiales, nuevas maneras de construir. Sí. La cosa que es que yo la verdad trabajo hasta los domingos porque es que me da la vida. A mí la creatividad y toda esta inquietud que tengo es como mi medicina para vivir, ¿no? Entonces, ahora, como te dije, estaba con un proyecto orgánico de semillas y demás, me estoy muy contento con este proyecto y ahora, yo estuve una época trabajando con el cuero hace años atrás con la piel y quiero retomar la piel, entonces me va a venir muy bien el enfoque de Ubrique, ¿sabes? Porque voy a un par de días, pero yo creo que me voy a quedar tres, me quedaré un día más por allí, por lo menos para ver el pueblo, aprender del pueblo y conocer a la gente del pueblo, que también me gusta mucho. Yo soy de pueblo, soy de Benalucas a Vieja. Que tiene... Estoy de campo, que me gusta mucho el campo. Reconoce entonces, ¿no? El trabajar en municipio con un número determinado de habitantes y bueno, pues en este caso... Además, me parece ideal, Rocío, ir a los pueblos con un proyecto que no se quede solo en las ciudades, que vaya para los pueblos. Yo como lo digo, lo decía a la gente de Diputación cuando el proyecto digo, mira, yo como el que va al MoMA, a Nueva York, igual, ¿eh? Yo, de verdad, me lo trabajo, me lo curro, me gusta que vaya todo, soy muy apretado para mi trabajo, que vaya, que no falte de nada. Entonces, la idea de poder llevar esto por los pueblos de la provincia me parece súper bonito y estoy muy contento con el proyecto. Y poder eso, conectar con gente de pueblo, que es lo que tengo muchas ganas, ¿sabes? Pues el taller, como decíamos, se va a impartir en nuestra localidad el 15 y 16 de noviembre. Sí. Todavía poder inscribirse en el Ayuntamiento de Ubrique, en el área de cultura en concreto. Y bueno, pues simplemente tener esa edad mínima, ¿no? Mayor de 14 años. El taller RQR, Recicla y Reutiliza, llega a través de la Agenda Provincial para la Cultura, el Planea 2016, y va a ser ofrecido por Arsenio Rodríguez, con quien hemos conversado durante estos minutos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Arsenio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos. Encantado. Y bueno, pues te veremos próximamente. Muchas gracias. Espero verte. Un besito. Chao.